Hoy es lunes 12 de febrero de 2013 y esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Hoy comenzamos por nuestra propia casa, ya que Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, cumplió ayer su quincuagésimo programa. Desde que comenzara con su primera emisión, el 26 de septiembre de 2011, el equipo inicial formado por Felipe Zarraluki, Gorka Domínguez, Oyer, Aizcorbe y Kini Molina han sido siempre fiel a la cita de los lunes para informar de toda la actividad deportiva que acontece en nuestro pueblo. Durante este periodo, Aurrera Beti ha realizado un total de 60 entrevistas deportivas y a representantes de los diferentes clubes locales, abarcando un amplio abanico de disciplinas deportivas. El programa especial número 50 fue un resumen de toda esta andadura, repasando las situaciones más divertidas y anecdóticas de los invitados que han pasado por el programa deportivo. Escuchamos algunos de estos momentos, entre otros a Óscar Lasaosa, gerente de Berriquilán, a Roberto Larrauna del grupo de bochas del BKE, a Nacho Barrioso, monitor de escalada del BKE, Xavier Gamarra, responsable de Cesta Punta de Euskal Jai, o al campeones de Soca del BKE y David, campeón del primer campeonato de pádel organizado por Berriquilán. Está una difícil. ¿El último libro que has leído? Pues lo tengo. El libro de cuentas. Lo tengo. Mira, no me sé el título. Tengo encima de la mesa para leerlo. Pero el anterior no te lo sabré decir. ¿Jamón, queso o el vino de premio? El queso. Estoy contigo. Sí, ¿verdad? Venga, una de las difíciles. ¿El último libro que has leído? Ahí lo hemos pillado. Esa es buena. Ni me acuerdo. ¿Último libro que has leído? Suelo leer un libro al año, o sea, fíjate que... Pero ahora mismo... ¿Todavía me ganas? No me acuerdo. Eso lo leí en enero. Voy a intentarlo, ¿eh? Venga. Hacer un esfuerzo. Venga, tira, arranca. Después de un buen partido, ¿cerveza o Aquarius? Cubata. ¿Chuleta o solomillo? Chuletón. ¿Y un deseo para esta temporada? Bueno, sobre todo motivación, que los chavales sigan ahí, que no haya lesiones. Y ya si ganamos, pues sería el copón. ¿Un compañero con quien salir a correr, Alazne? Imanol. ¿Imanol? Jotas, ¿el último libro que has leído? Esa es difícil, ¿eh? Estas son las más difíciles. Ahí cae todo el mundo, en esta... No, pues me estoy leyendo uno que ahora no me acuerdo del título. Pero eso lo dice todo el mundo, eso no vale. Es por los nervios, ¿eh? Pero... Vale, cambiamos. Vas a dejarle pensar. ¿Cuánto vale un sello? Dame broma. ¿Qué, Jotas? ¿Nos acordamos del libro? Sí, es del autor de La rebelión en la granja, pero no sé cómo es el libro. Lo tiene calzando una mesa que cojea. Yo creo que sí, yo creo que sí. Empecé a leerlo y ya, como no me gustaba, lo dejé ahí. ¿Un compañero con el que jugar al pádel? José Antonio Vázquez Vela. ¡Oh, qué mentiroso! Por ser pelota, ahora viene la difícil. ¿Cuál es el último libro que te has leído? El último que he leído, pues el Marca. En esta solo hemos pillado a todo el mundo, pero te vamos a dar el premio a la mejor respuesta del año. Hoy se celebrará la tradicional Puskabiltza en el pueblo viejo de Berriozar. Tras las celebraciones del fin de semana, hoy le toca el turno al casco viejo de Berriozar. A partir de las 6:30 de la tarde, como todos los martes de carnaval, se iniciará la tradicional Puskabiltza, que consiste en pasar por casa cantando, gesto este correspondido con el ofrecimiento de algo para comer, para organizar esa merienda que celebran posteriormente y que organizan en la casa parroquial o antigua sede de la Varga. El viernes día 15 se inaugurará la nueva sede del Euskaltegi Auzalor. La fiesta de inauguración de la nueva sede situada en la Plaza Eguzki se llevará a cabo el viernes 15 de febrero. Los actos comenzarán a las 6:30 con la llamada del Zampanzar. A las 7 está previsto el acto central. De paso, aprovecharán para presentar la 18ª edición de la Corrica. Para finalizar, está prevista una cena para la cual los tickets ya están a la venta en los bares Herria y Kaleberri y en el Euskaltegi Auzalor. La plataforma de personas afectadas por la hipoteca de Berriozar celebró una asamblea abierta ayer por la tarde. La plataforma de personas afectadas por la hipoteca organizó una asamblea ayer por la tarde. Hoy se discute en el Congreso de Madrid si aceptan a trámite la iniciativa legislativa popular avalada por más de 1,5 millones de firmas. El Partido Popular ya ha anunciado que votará en contra de que se discuta esta propuesta legislativa sobre la dación en pago. La plataforma contra los desahucios ha anunciado la convocatoria de una manifestación que partirá el sábado día 16 de febrero a las 6:30 de la tarde desde la Plaza del Castillo de Iruña. Y nos ha llegado la hora de echar un vistazo a esos titulares de la prensa digital. Comenzamos con el periódico Berria. Aprueban en el Parlamento una moción para ayudar en los gastos del alumnado del modelo D en la zona no vascófona. PSN, el palo y la zanahoria. Habla de la relación del PSN con UPN, que unos días le apoya y otros no. Y seguimos este repaso a la prensa digital con el periódico Gara. Un juez abre otro caso de corrupción en UPN e investiga a Andía en Egués. EH Bildu aboga por reforzar la unidad de la oposición ante UPN en Iruña. Y por último, la Audiencia Nacional ordena reabrir la investigación por un acto de solidaridad con Otegi. Les acusan de enaltecimiento del terrorismo por pedir la libertad de Otegi, que está cumpliendo condena por una sentencia también dictada por la Audiencia Nacional. Y seguimos este repaso con el Diario de Navarra. Movilizado el mayor dispositivo de la campaña invernal, ya que, bueno, parece ser que las previsiones no son muy buenas para esta semana. La Cámara Foral invita a Goñi, antiguo responsable de Caja de Ahorros de Navarra, a responder a cada grupo político. Descienden un 11% los accidentes de tráfico en Iruña. Y acabamos este repaso a la prensa digital con Diario de Noticias. Barcina advierte a las bases de UPN de que su derrota supondrá la caída del gobierno. O sea, elecciones anticipadas. Dos de cada tres emisoras de FM quedan en manos de cadenas de radios estatales. Salanueva, de UPN, dice que todo puede ocurrir de cara al próximo congreso. Hasta el rabo, todo es toro. Y nos ha llegado la hora de hablar del tiempo y de darle un repaso a este tiempo que nos anuncian para el día de hoy, martes. Hablamos pues de la información meteorológica y tenemos que anunciar que va a llover durante todo el día. En estos momentos tenemos 2 grados de temperatura en Berriozar. No parece que vayan a subir mucho los termómetros, más o menos va a hacer la misma temperatura que hizo ayer, incluso algún grado menos. Para hoy martes la situación se mantiene, por tanto, sin cambios. Los cielos estarán muy nubosos con precipitaciones. La cota de nieve subirá desde los 500-600 metros en la que se encuentra en estos momentos hasta los 800 o 1000 metros que se prevé que vaya elevándose el resto del día. El viento del noroeste soplará con fuerza durante toda la mañana, pero por la tarde amainará notablemente. Las temperaturas máximas en general no van a cambiar, como hemos dicho, llegaremos más o menos a los 4 grados de temperatura, estamos hablando de las máximas, así que es decir, no os olvidéis de la bufanda cuando salgáis de casa, por favor. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en las próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.